Ya comienza aquí en La Espica 90.7 todo el rock que querías escuchar. Desde Santa Lucía, Rock del Río. Rock del Río. Buenas noches y buenas tardes, una vez más, Rock del Río en La Espica 90.7 FM para traerles todo el rock que querías escuchar. Hoy tenemos un programa con bandas y músicos de Brasil, Estados Unidos y de nuestro país. El primer bloque será para la legendaria banda de rock Titás, referentes del rock de Brasil. En el segundo bloque, a un grandísimo artista, el canadiense nacionalizado estadounidense Neil Young. Acompaña como siempre Dante Gardo en controles y producción. Buenas tardes. Hoy tenemos, como decía Fernando, un programa variopinto, como siempre, Rock del Río, con esas bandas que ya les nombraba. Y para ya ir directamente a lo que es Titás, que va a ser la primera banda en el primer bloque que vamos a presentarles, solo le decimos las vías de comunicación: el correo electrónico rockdelrio@santalucia.com para comunicarse por ahí, para dejarnos mensajes y proponernos bandas o bandas que quieran estar aquí en Rock del Río. El WhatsApp 098-660-892. ¿Qué le parece, Fernando, si arrancamos con Titás? Titás, banda de rock de Brasil. Titás es una banda brasileña de pop rock formada en Sao Paulo en la década de 1980. Una de las más exitosas e influyentes en Brasil en los últimos 30 años, junto con Legión Urbana, Os Paralamas do Suceso y Varao Vermelho. A fines de la década de 1970, en plena dictadura militar, una escuela de Sao Paulo se convirtió en uno de los pocos puntos de resistencia cultural. En el escenario del equipo se presentaron importantes artistas de la música brasileña, como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Clementina de Jesús y Cartola. Con esta efervescencia era natural que jóvenes con inquietudes artísticas acabaran acercándose y creando sus propios espacios. El evento La Edad de Piedra Joven, promovido por este grupo en 1981, marcó el debut de Sergio Brito, Arnaldo Antunes, Paulo Miklos, Marcelo Fromm, Hernando Reis, Ciro Pessoa y Tony Belotto en un mismo escenario. Juntos formaron el grupo que anteriormente se denominaba Titás do Lelé, un juego para relajar, un programa presentado por personas con más experiencia que estos muchachos. Ahora, Fernando, ¿qué escuchamos de Titás? Escuchamos de Titás las canciones Bichos Escroto y Cabeza Dinosaurio. Vamos, vamos con los temas. Passa a terra, sabe, se escravo é que vai ter. ratas. Ratas. Cidadão civilizado. Fugas. Canto minhas rugas. Vão se evitar civilizado. Vão se foder. Porque aqui não passa terra sobre esse escravo. É que vai ter bichos escrotos. Saiam dos escrotos. Bichos escrotos. Venham enfeitar meu lar. Meu jantar. Meu nobre paladar. Tremendos temas de Titás, tremendas canciones, seguimos con el programa. Lo que se suponía que era solo diversión comenzó a tomarse más en serio. El año siguiente, el estreno oficial de Titás Dolelé, debidamente ensayado y con repertorio propio. Tendría lugar el 15 de octubre de 1982, para entonces Branco Melo ya se había incorporado a otro grupo y André Jun se había hecho cargo de la batería, instrumento que Nando Reis había tocado en la era de la Piedra Joven. Con nuevos músicos en el escenario, incluidos 6 vocalistas, la banda llamó la atención y desde ese momento hicieron una gran carrera musical que trascendió fronteras. Ahora escuchamos de Titás las canciones Epitafio y Preciso Saber Vivir. Vamos con esos temas. Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. Saber viver. Excelentes temas, una bandaza realmente, titás, que fueron teloneros en algún momento de... En época muy brava de la dictadura. Sí. Una banda en tiempos complicados. Bueno, ahí surgieron post-dictaduras, se podría llamar, como aquí también existió un movimiento post-dictadura de rock. Como toda la dictadura sudamericana antes. Bueno, como le decía, que alguna vez supieron ser nada más y nada menos que teloneros de los Rolling Stones, con un mítico concierto al aire libre y con entrada gratuita donde se dice que habían más de 1,500,000 de personas. Seguimos con la historia de Titás. En el transcurso de su recorrido, Titás ha tenido diferentes integraciones y pasado por diferentes cambios en su estilo, desde un rock más pesado y auténtico, desde su disco Tudo ao Mesmo Tempo Agora, hasta pasar a formatos acústicos en 1994. Este año la banda celebra 40 años de actividad y decidió reunir a todos los integrantes de la formación clásica para realizar una gira por todo Brasil. Nos despedimos de Titás con las canciones Marvin y Policía. Policía, vamos con esos temas. Vamos. Sei de dor. pra proteger. Eu sei que ela pode te embalar. Eu sei que ela pode te prender. Polícia, para quem precisa. Polícia, para quem precisa de polícia. Polícia, para quem precisa. Polícia, para quem precisa de polícia. Que de bronze, amanhece. Que de bronze, responde. Que de bronze, cobelão. Que de bronze, respeitou. Polícia, para quem precisa. Polícia, para quem precisa de polícia. Polícia, para quem precisa. Polícia, para quem precisa de polícia. Nobody move, nobody goes hard. Nobody move, nobody goes hard. Nobody move, nobody goes hard. Get hard! Give me galera de chip, pra ajudar. Tem galera de chip, pra proteger. Eu sei que ela pode te parar. Eu sei que ela pode te prender. Polícia, para quem precisa. Polícia, para quem precisa de polícia. Polícia, para quem precisa. Polícia, para quem precisa de polícia. Kill him, brother. Obedecer. Kill him, brother. Responder. Kill him, brother. Cooperar. Kill him, brother. Respeitar. Polícia, para quem precisa. Polícia, para quem precisa de polícia. Polícia, para quem precisa. Polícia, para quem precisa de polícia. Por Ifica FM 90.7 estás escuchando Rock del Río, Rock del Río, del Río, Rock del Río. Don't really know what I'm saying. I've been in love and I've seen a lot of war. Seen a lot of people praying. They pray to Allah and they pray to the Lord. And mostly they pray about love and war. Bueno, así pasaba Titás y ahora arrancamos este segundo bloque. Fernando nos va a presentar a este gran artista Neil Young. ¿Qué tenemos para decir de Neil Young, un grandísimo sí, artista? Neil Young, este músico dicen que Neil Young influyó mucho a Nirvana. Tiene mucha influencia Nirvana a Neil Young. Bueno, arrancamos con la historia si le parece, Fernando. Arrancamos. Neil Young nació en Toronto, Ontario, 12 de marzo de 1951. Es un músico canadiense considerado ampliamente como uno de los más influyentes de su generación. 78 comenzó su carrera musical en Canadá en 1960. Antes de trasladarse en 1966 a California, donde fundó una banda. En 1968 inició una carrera en solitario que abarca más de 45 años y 39 álbumes de estudio hasta 2016. Con una continua exploración de diferentes géneros musicales, especialmente durante la década de 1980, cuando experimentó con estilos como el blues y el rock and billy, ingresó en el Salón de la Fama del Rock and Roll como miembro de Buffalo Springfield y artista en solitario, descrito como uno de los mejores compositores e intérpretes del rock and roll. Ahora escuchamos, para ir presentando musicalmente a Neil Young aquí en Rock del Río, las canciones Hit of Hall y My My Hey Hey. Vamos a esos temas. Thank you.

grandes canciones de Neil Young, escuchábamos esos dos clásicos. Tremendos temas. My My Hey Hey, un clásico de este gran cantante canadiense nacionalizado estadounidense. Seguimos con su historia. Su trabajo se caracteriza por unas letras marcadamente personales, en ocasiones con crítica social y posiciones antibelicistas, y por su voz de tenor alto. Aunque toca instrumentos como el piano, el bajo y la armónica 12, su trabajo se caracteriza por un distintivo empleo de las guitarras acústicas y eléctricas, y en particular por el uso de una Gibson Les Paul de 1953, modificada y apodada como Old Black. Su trabajo más reconocido se divide en dos estilos musicales: el acústico, con canciones folk y country rock como Heart of Gold y Old Man, y el eléctrico, con canciones rock y hard rock como Hey Hey, My My, que escuchábamos anteriormente, y Rocking in the Free World, interpretadas principalmente con el grupo Crazy Horse y caracterizadas por una alta distorsión del sonido. Ahora escuchamos dos canciones más de Neil Young, las canciones Harvest y Rocking in the Free World. Vamos con esas canciones. Vamos. Tremendos temas de Neil Young, un gran músico realmente. Seguimos con el programa. A partir de la década de 1990 adoptó elementos de estilos como el grunge y su influencia en bandas como Nirvana, como le decía, le valió el sobrenombre de el padrino del grunge. Es también un destacado defensor de causas humanitarias y ambientales y en 1985 fundó Farm Aid para ayudar económicamente a los granjeros de Estados Unidos en riesgo de exclusión social. Un año después fundó una organización educativa para niños con discapacidades psíquicas que financia con la recaudación de una serie de conciertos benéficos anuales. En el 2023 aparece en el puesto número 133 de la lista 200 mejores cantantes de todos los tiempos en la revista Rolling Stone. Bueno, y para despedirnos con este resumen de la historia de Neil Young, les vamos a presentar dos canciones más y nos despedimos para luego venir al tercer bloque con el bonus track. Ahora escuchamos de Neil Young las canciones Walk With Me y Down By The River. Vamos con esos temas. Patience.